Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. It was as though this plan had been with him all his life, pondered through the seasons. Now, in his 15th year, crystallized. Su nombre original es Donald Darko, pero todos lo conocen como Donnie Darko. Su historia transcurre en Virginia, en la ciudad de Middlesex, del 2 de octubre de 1988. Con una familia decente, algunos amigos y conflictos en la secundaria, Donnie lleva un estilo de vida promedio, en el que destaca por ser inteligente y sarcástico. Por otro lado, hay algo en él de lo que no muchos se fijan, pues padece sonambulismo y esquizofrenia paranoide. Afortunadamente, asiste con una psiquiatra y toma de un medicamento, el cual dejó en un inicio. Pero pronto, las cosas iban a alterarse aún más. Un día, Donnie despertó en medio de la carretera con su bicicleta y regresó a casa como si nada. Para el anochecer, un ser misterioso se hizo presente. Un hombre vestido de conejo espeluznante. Este venía con el fin de darle un mensaje. El fin del mundo se avecinaba y solo él podía viajar en el tiempo para revertirlo. Para la mañana siguiente, se levantaría de un lugar diferente, llevándose la noticia de que en su casa ha caído la turbina de un avión sin localizar. Es aquí donde nos preguntamos si todo esto es producto de su imaginación, o el conejo es real y guarda intenciones ocultas, o quizás hay algo malo con nuestro protagonista. Dentro del elenco de actores más destacados, tenemos las caras de Jake Gyllenhaal, dando vida a uno de sus primeros y más memorables personajes, Donnie Darko, en el que, a su joven edad, destaca por tener un manejo en el uso de las emociones y pensamientos complejos de un chico tan surreal como este. Gina Malone muestra como complemento para la historia a Gretchen Rose, una chica que como personaje transforma la vida del protagonista para recordarnos a nosotros como audiencia lo que callamos a nuestro corazón. Mary McDonnell, en el puesto de la madre Rose Darko, es una figura que, como muchos, tiene poco tiempo en pantalla. Sin embargo, esto se debe a que sirve como punto de enlace para enfocarse en puntos específicos. Ella, en su caso, sirve como pilar familiar y sentimental. Drew Barrymore, además de interpretar a la profesora Karen Pomeroy, es también productora de la cinta. Patrick Swayze da vida a un extraño gurú de autoayuda llamado Jim Cunningham, quien busca simplificar las emociones humanas para mejorar el sistema social, cosa que no parece ser tan sencilla como verdad. Y claro está, James Duval, con el nombre de Frank, quien se roba al público, puesto que su cara es la portada de la película. I met a new friend. Real or imaginary? Wake up, Donnie. Imaginary. I'm gonna tell you a little story today about a young man. Este filme es dirigido por Richard Kelly, director que para muchos es más conocido por esta obra, la cual hasta el día de hoy se considera de culto. Y no es de extrañarse, pues la audiencia aún sigue generando dudas y teorías. Sin embargo, las cosas no fueron sencillas en un inicio. Por su trama polémica con turbinas que caen del cielo, pasó a formato casero, con pocas proyecciones en cines, pues su estreno fue el 26 de octubre de 2001, tiempo después del atentado con las Torres Gemelas en el 11 de septiembre del mismo año. Otro dato interesante es la obsesión que tiene el director con el número 88. Dentro de la cinta, Se mencionan los números 28, 6, 42 y 12, los cuales sumados dan 88. Esto coincide con la fecha en la que se sitúa, 1988. Pues desde un inicio tomó 28 días para rodarse esta película. Cabe mencionar que este patrón se repite en más detalles ocultos. When's this gonna stop? You should already know that. Probablemente, si se trate de datos relevantes, yo me quedaría corto con esto. Lo menos que puedo decir es que este es un viaje que atraviesa por la vida, la muerte, la sociedad y el renacimiento, lo que nos lleva a que cada quien pueda atribuirle un significado especial. Unos comentarios que escuché que a mí en lo personal me gustaron es que todos somos y hemos sido Donnie Darko, y por qué no, somos también. Esta película la puedes encontrar en dos versiones. Una está en Amazon Prime Video y otra es el corte del director. Para ser más exactos, es una versión extendida disponible en YouTube. Como esta y muchas más historias, te las hacemos saber nosotros, las voces del Cineclub de Guanajuato, antes de que se acabe el mundo.